yo sufro el castigo que siente un hombre bien enamorado por un amor que ya está terminado y no he podido pasarlo al olvido. Siento una pena, yo sufro el castigo que siente un hombre bien enamorado por un amor que ya está terminado y no he podido pasarlo al olvido. Del pasado que llevo siempre yo en mi vida y pasa el tiempo inolvidado, el viejo amor de Marta Emilia. Guayabo.